Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las efemérides que corresponden a este 9 de marzo del año 2020. Este 9 de marzo es el 69º día del año, eso quiere decir en otras palabras que es el día número 69 y que ya nos quedan 397 días para que se acabe el 2020. Como es habitual, ahora pasamos revista a algunas de las celebraciones que tienen lugar en el planeta Tierra hoy 9 de marzo. Iniciamos en el Líbano, hoy están celebrando el Eid al-Mualim, eso es el Día del Maestro. En Belice, hoy están celebrando el Baron Bliss Day, es decir, el Día del Barón Bliss. Y en Estados Unidos, hoy se celebra el Día Nacional de la Siesta, no de la fiesta, sino de la siesta, y también el National Meatball Day, que lo podemos traducir como el Día Nacional de la Albóndiga. Construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Estamos escuchando un clásico de los años 90, Vivir lo Nuestro, de la India y Mark Anthony. Y es que en un día como hoy, en 1969, en Río Piedras, Puerto Rico, nació Linda Bell Viera Caballero. A ella la conocemos como la India, ha ganado un Latin Grammy, ha estado nominada 3 veces al Grammy, ha ganado 7 premios Billboard de la música latina y además es la mujer con más éxitos en la revista Billboard en los listados tropical. Hoy, Linda, es decir, la India, llega a los 51 añitos de edad. Saltamos ahora a Buenos Aires, Argentina, al 9 de marzo de 1971, hace exactamente 49 años. Allí nació Diego Antonio Casia, o Caxia, no estoy seguro cómo se lee ese apellido, pero lo conocemos como Diego Torres, cantante, productor y músico argentino que también por ahí incursionó en la actuación, aunque creo que esa parte la dejó de lado, y ha tenido un montón de éxitos a lo largo de su historia, y este es solo uno de sus éxitos. Yo diría que es una de las canciones más positivas y que más ánimo da en la historia de la música. Aquí está Diego Torres, que hoy llega a los 49, Color Esperanza. Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Afuera, pintarse la cara, dolor. Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia, acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta, y ahora revisemos qué ocurrió en el cine y la televisión, un 9 de marzo. Estamos escuchando el tema musical de la serie de televisión Kojak. Cómo me encanta esa serie. Es de los años 70. Y no sé si ustedes sabían, pero su protagonista, Charlie Savalas, no solo era actor, también fue cantante. Y en 1975, el 9 de marzo, llegó al número uno en el Reino Unido con esta canción, que más que una canción es como una especie de poema que él va recitando. If, claro, la canción de la agrupación Bread. If a picture paints a thousand words, then why can't I paint you? The words will never show. Llegamos ahora a 1967 a Bogotá, Colombia. Ese día nacieron Aura Cristina y Harry Gaynor. Hoy están cumpliendo 53 años de edad. Otros actores que nacieron en un día como hoy, en 1940, en San Juan de Puerto Rico, nació Raúl Rafael Carlos Julia y Arcelay, conocido como Raúl Julia, quien lamentablemente ya falleció hace algunos años. En 1955, en Roma, Italia, nació Francesca Romana Rivelli. A ella la conocemos como la actriz Ornella Muti, una mujer bellísima. Hoy llega a los 65 años de edad. Nos vamos ahora para Ciudad de Guatemala al 9 de marzo de 1979. Ese día, allí nació Oscar Isaac Hernández Estrada, más conocido como el actor Oscar Isaac, a quien recordamos por su papel de Paul Dameron en las películas de Star Wars. Y hoy Paul Dameron, es decir, Oscar Isaac, llega a los 41 añitos de edad. Dos grandes actores fallecieron un 9 de marzo. En el año 2010, la gran actriz Teresa Gutiérrez lamentablemente falleció en la ciudad de Bogotá. Y en 1994, en Madrid, España, falleció el actor Fernando Rey. Nos vamos ahora para 1993, 9 de marzo, tiene lugar en el Shrine Auditorium de la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, los premios Soul Train de la música, donde Michael Jackson se llevó el premio Humanitarian. También se llevó el premio por mejor álbum Rhythm and Blues, Soul for Dangerous, y el premio mejor sencillo masculino de Rhythm and Blues y Soul por esto, Remember the Time. Do you remember when we fell in love? Young again in a something. Do you remember how it all began? It just seemed like giving, so I did it. Do you remember back in the fall? When we fell again, I bet you all did long. Do you remember us holding hands? We jumped as high as we stand. No reason to stay on the phone at night till dawn. Do you remember all the things we said? Like I love you so I'll never let you go. Do you remember back in the spring? Every morning birds would sing. Do you remember those special times? Let's go on and on. Remember the time. Avanzan las Edumérides en W Radio Colombia. 9 de marzo del año 1985. Y ese día se actualizó el Hot 100 de la revista Billboard. Y había un nuevo número 1. Así que les propongo que revisemos cuáles eran las 10 primeras canciones. La número 10 era The Cool and the Gang, Misled. La número 9, Los Muros de Azúcar, Sugar Walls de Sheena Easton. La canción número 8 era The Foreigner, una balada, I Wanna Know What Love Is. Y en el número 7 se encontraba esto de las Pointer Sisters, Neutron Dance. Seguimos revisando cuáles eran las canciones más importantes en un día como hoy, el 9 de marzo, pero de 1985, en la revista Billboard. La canción número 6 era Too Late for Goodbyes, del hijo de John Lennon, Julian Lennon. En el 5 se encontraba Madonna con Material Girl. La número 4 era esta canción, la versión de David Lee Roth de California Girls. Las tres canciones más importantes en la revista Billboard, en el Hot 100, que se actualizó el 9 de marzo de 1985, eran estas. La número 3, The Heat Is On, de Glenn Frey. La número 2, Carlos Whisper, de la agrupación Wham. Y el nuevo número 1 en ese momento era esta canción, que logró quedarse ahí en el tope de las listas durante 3 semanas. La agrupación REO Speedwagon, No Puedo Combatir Este Sentimiento, Can't Fight This Feeling. Can't hold out forever. I said Estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Año 1999, 9 de marzo, se lanza el álbum If I Could Turn Back Time, Greatest Hits. Este es un compilado de los grandes éxitos de Cher. Y gracias a que logró vender 955 mil copias en Estados Unidos, fue disco de oro. En el video de la canción If I Could Turn Back Time, aparece el hijo de Cher, Elijah Blue Allman, que en ese momento tenía 12 añitos y es uno de los integrantes de la banda que usa gafas oscuras y va tocando la guitarra alrededor de Cher, y lo van a reconocer porque es un niño. El video se filmó en un barco de la Armada de Estados Unidos, el USS Missouri, y esto le costó bastantes críticas a la Armada de Estados Unidos, especialmente por parte de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, que vieron esto como una profanación a un sitio histórico nacional que debería ser tratado con respeto. Es que el USS Missouri fue el sitio de la rendición del Imperio japonés el 2 de septiembre de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Pues no se diga más. Vamos a regresar en el tiempo. Aquí está Cher, If I Could Turn Back Time. If I could turn back time, if I could find a way, I'd take back those words that'll hurt you, and you'd stay. I don't know why I did the things I did. I don't know why I said the things I said. Cries I could not be can cut deep inside. Words are like weapons, they wound sometimes. I didn't really mean to hurt you. And drove it deep in my heart. You walked out that door, I swore that I didn't care. But I lost everything, darling, there and there. Too strong to tell you I was sorry. Too proud to tell you I was wrong. If I could turn back time. If I could find Siguen las efemérides de este 9 de marzo y quiero que revisemos ahora qué acontecimientos tuvieron lugar por ahí en el espacio exterior en una fecha como esta. Nos vamos a 1961, el Sputnik 9 se lanza con éxito, llevando a la perrita Chernushka al espacio. Y así se demostró que la Unión Soviética estaba lista para comenzar el vuelo espacial humano. A mí me entristece que muchos de estos animalitos que mandaron al espacio terminaron con una muerte terrible. Año 1974, 9 de marzo, la misión Marte 7, esta fue una misión de la Unión Soviética, libera el módulo de descenso en el planeta Marte demasiado pronto y esto hace que la sonda rebote en la atmósfera de Marte y no logra descender a la superficie marciana. Año 1997, 9 de marzo. Los observatorios en China, Mongolia y el este de Siberia reciben una característica bastante especial, ya que un eclipse permite ver el cometa Halley-Bopp durante todo un día. Año 2011, el transbordador espacial Discovery aterriza después de completar su última misión y fue la misión número 39. Año 1934, en Kulushino, Rusia, me suena un poco extraño el nombre de ese sitio, pero allí, el 9 de marzo de 1934, nació Yuri Alexeyevich Gagarin, conocido simplemente como Yuri Gagarin o Yuri Gagarin, que fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Y estamos escuchando un clásico de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, porque en un día como hoy, el 9 de marzo de 1971, la agrupación Led Zeppelin se presentó en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, durante su gira Back to the Clubs. Esta fue la primera gira donde Led Zeppelin interpretó Black Dog y también esto, Stairway to Heaven. Y ahora nos vamos al 9 de marzo de 1981. Robert Plant ofreció un concierto en la Universidad de Keighley, en Inglaterra. Parece que el 9 de marzo es un día para ofrecer conciertos y presentaciones en universidades. Bueno, pero esta vez, en 1981, lo hizo con su nueva banda, The Honey Drippers. Y este fue el gran éxito de los Honey Drippers, esta versión de los años 80 de Sea of Love. Come with me. Escuchas W Radio. Estas son las edumérides en W Radio Colombia. 9 de marzo de 1991, la agrupación The Clash llega con Should I Stay or Should I Go al número 1 en el Reino Unido. Y esta canción se lanzó en 1982, pero se relanzó en 1991 ya que apareció en un anuncio de un comercial de televisión de la marca Levi's. Y aquí está The Clash, que en un día como hoy llegaba al número 1 en el Reino Unido. Should I Stay or Should I Go. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision may molest me. If you don't want me, set me free. Say when you get it, you commit. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Escuchas W Radio. Sigan las edumérides en W Radio Colombia y ahora revisemos qué ocurrió en un día como hoy en la historia de The Beatles. 9 de marzo de 1963, los Beatles comienzan su primera gira británica al lado de Tommy Rowe y Chris Montez, y después del primer concierto ellos se convierten en los artistas principales del tour. Un año después, en 1964, el 9 de marzo, los Beatles tuvieron el último día de filmación de la escena de trenes de la película A Hard Day's Night. Y es que durante 6 días estuvieron a bordo de un tren en movimiento filmando la película y viajaron un total de, oiga esto, 2.500 millas sobre rieles. Año 1987, 9 de marzo, Paul McCartney y John Lennon son incluidos en el Salón de la Fama de los Compositores. Y les tengo algo de Paul McCartney que nos va a llevar a 1980. Aquí está Sir Paul McCartney, Coming Up. You wanna love to last forever. One that will never fade away. I wanna help you. las Edumérides están al aire en W Radio Colombia con Eduardo Peña y vamos a revisar ahora qué ocurrió un 9 de marzo en el mundo del deporte. Iniciamos en 1902 en Madrid, España. El club de fútbol Real Madrid celebra su primer partido en un terreno que había en la avenida de la Plaza de Toros. Año 1908, 9 de marzo, en Milán, Italia, se funda el Fútbol Club Internacional en Milano. Año 1985, en Maracay, Venezuela, ese día nació Pastor Maldonado, piloto de automovilismo venezolano que hoy cumple 34 años. Y de regreso a la música, llegamos al 9 de marzo de 1977, el álbum Rumors de Fleetwood Mac consigue su segundo disco de platino por sus ventas, y de ese álbum sacamos esto que ya es un clásico, Don't Stop. Peña, estas son las Edumérides, acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como esta. Llegamos ahora al 9 de marzo de 1987, ese día ve la luz. Sale a la venta el álbum Joshua Tree de la agrupación irlandesa U2. Este álbum es uno de los más importantes en la historia de la música. Ha vendido más de 28 millones de copias. Y además, el Joshua Tree es el primer álbum de U2 en obtener premio Grammy como mejor álbum del año y llegó al puesto número uno en el Hot 200 de Billboard. Eso quiere decir la lista de álbumes en Billboard en Estados Unidos. La foto del árbol que aparece en la contraportada del álbum la tomaron en el Parque Nacional Death Valley en California, el Parque de la Muerte en California. Y cuando les preguntaron a los integrantes de la banda en qué orden ponían las canciones, Dijeron que lo único que les importaba es que la primera fuera Where the Streets Have No Name y la última Mothers of the Disappeared. Y de resto, como quisieran. Aquí están precisamente con la canción que abre el álbum Joshua Tree, que está cumpliendo años hoy, 33 añitos, donde las calles no tienen nombre, Where the Streets Have No Name. Siguen las efemérides en W Radio Colombia. Revisemos ahora acontecimientos que tuvieron lugar un 9 de marzo en la historia de la humanidad. Arrancamos en 1968. En Francia se estrena la ópera Hamlet. El 9 de marzo de 1831 en Francia se crea la Legión Extranjera. En 1873, el 9 de marzo en Canadá, se funda la Real Policía Montada. Pasamos ahora al 9 de marzo de 1955. Nos vamos para la Unión Soviética porque ese día Nikita Khrushchev es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Tiempo después, 4 años más adelante, el 9 de marzo del año 1959, durante la American International Toy Fair, esto quiere decir la Feria Internacional de los Juguetes que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, se presenta en sociedad la muñeca Barbie, que hoy está de cumpleaños. Y sí, la canción más famosa que habla de la Barbie es esta, de Aqua, Barbie Girl. Hiya, Barbie. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Peña, estas son las efemérides en W Radio Colombia. Llegamos ahora al 9 de marzo de 1996. Ese día la boy band Take That llega por octava y última vez al número uno en el Reino Unido con esta versión de una canción original de los Bee Gees, How Deep Is Your Love. And when you rise in the morning sun, I feel you touch my hand in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep you warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to to my bare soul. You're the light in my deepest darkest night. I'm my savior when I fall. When I may not think that I care for you, when you know down inside that I really do, and it's me you need to show. How deep is your love? Ahí las tienen. Son las Edumérides que corresponden a este 9 de marzo del 2020. Les habló Eduardo Peña. Me pueden contactar a través de mi cuenta de Twitter, @Edumérides. Gracias a nuestro productor Juan Felipe Rodríguez. Mañana, en punto de las 8 de la noche, estaremos aquí en W Radio para revisar más Edumérides.